Evolucionar nuestro mundo institucional, pero haciendo base y asentándose en necesidades de nuestra salud, de la salud de las personas que son usuarias de el aceite de cannabis, como decimos en el barrio. Lo cierto es que hace unas horas, hace un poco, pocas jornadas atrás, detuvieron en Gonet, ahí en la zona de La Plata, a una odontóloga que cultiva cannabis para tratar su fibromialgia. Y por eso es que hoy estamos en contacto. Y le agradecemos a Ana Daneri, que es del colectivo La Semilla de La Plata, por hablar un ratito con nosotros sobre esta situación a todas luces injustísima. Buenas tardes, Ana. Gracias por atendernos. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Gracias a usted por comunicarse. Ana, dije bien, como que presentándote como parte del colectivo de salud comunitaria y cultivo de cannabis La Semilla. Sí, sí, soy parte, soy integrante y fundado, una de las fundadoras, obviamente, de esa organización, y también soy parte de la coordinación del Frente de Agrupaciones Canábicas Bonaerenses. Ana, ¿qué fue lo que pasó con la doctora Edith Bernstein? Se me estaba escapando, mira. Parecía sí. Una película, dijeron los vecinos. Sí, es lo que, bueno, hoy también me en otra nota, ¿no?, me preguntaban y decían algo espectacular, y la verdad que los y las usuarias de cannabis estamos acostumbradas desgraciadamente a esto. Esto es lo que nos pasa todos los días a muchos y muchas de nuestros compañeros, esto todos los días, o sea, esa es la realidad, no es ajeno. Caen a casas de usuarios, digamos, esperando no sé, encontrarse con grandes narcotraficantes, y después obviamente encuentran tal vez a veces algunas cantidades de plantas, pero que en realidad es toda una parafernaria, digamos, de eso, de camiones, de cantidad de gente, de plata tirada por el Estado en investigaciones que realmente lo único que hacen es estigmatizar aún más y perseguir a solamente usuarios de cannabis en cualquiera de sus formas. En el caso de Edith, encima, lo que van a comprobar las autoridades después de semejante gasto y despliegue de efectivos y de camiones de la prefectura y demás, es que Edith estaba anotada en el registro del programa de cannabis, en el Reprocan. Sí, eso no está aún muy claro. Lo que sí está claro es que ella, como, bueno, por ahí algunas personas seguramente no sepan, el Reprocan tiene unos pasos a seguir. Uno, el primer paso es, bueno, la parte que le incluye al paciente, la otra parte que le incluye al profesional de la salud, y después recién ahí es el sistema, que obviamente hay personas detrás de ese sistema que decide si te autoriza o no ese cultivo o esa... ese cultivo, ese uso, y eso es lo que está tardando en algunos casos hasta 3 meses en salir, ¿no? Y estamos hablando de eso, que cada hora que corre dependemos de la buena intención, de desconocimiento, de ignorancia, hasta de los vecinos, de no saber o no poder diferenciar este uso, digamos, de la planta, o ni siquiera el uso, sino saber que tal vez con esa ignorancia hace que podamos ir entre 4 y 15 años de prisión. Entonces, el problema es ese, que el Reprocan, si bien es una herramienta súper valiosa, es hay que utilizarla realmente, porque es lo único que hoy hace que si las fuerzas de seguridad y justicia hacen oídos sordos a una reglamentación nacional, es lo único que hoy te avala, o sea, es así. Obviamente también hay que respetar eso, ese número de plantas y de traslado que piden para que esa normativa siga vigente, ¿no? Pero la verdad es que no se sabe bien, o sea, yo me voy a juntar con ella ahora a la noche para terminar de saber por ahí algunas cuestiones y a ver en qué podemos ayudarla, pero la verdad es que creo que ella está anotada, pero esperando ese proceso de que algún día desde el programa le contesten y digan sí, estás aprobada. Pero bueno, lo que sí hay que aclarar es que ella tuvo la intención de hacerlo y que en todo caso es el Estado el que nuevamente la vulnera al tardar en su aprobación. Lo cierto es que hablamos, perdón Ana, pero hablamos de una mujer, una odontóloga, una profesional liberal de 59 años que no vive desde ayer en Gonet y que tiene fibromialgia y se autoprovee de su cannabis medicinal. No estamos hablando de una actividad de una persona desconocida que nadie puede responder por ella o que verdaderamente se mueve de manera sospechosa. hacían falta las itacas, las esposas, todo el procedimiento, un allanamiento de 12 horas, Ana? No, por supuesto que no, pero bueno, eso es parte, volvemos a la misma, de ese desconocimiento que hay, ¿no? Primero, hay muchas muchos jueces, fiscales, y te digo porque es la parte que me toca de mi laburo solidario que hago, las fuerzas de seguridad, los mismos diputados y diputadas no saben lo que implica el Reprocan, no saben que existe el Reprocan. Entonces, cuando caen a una casa con la denuncia de un vecino o vecina, obviamente, tal vez ven 50 plantas y dicen este es un recontra narcotraficante, y lo que no entienden es todo lo que hay que hacer para tal vez de esas 50 plantas nos queden 10, que realmente son utilizables. Entonces, por supuesto que no hace falta nada de eso. El problema es que no saben, o sea, son ignorantes en el tema, tanto el civil como el juez, el fiscal y las fuerzas de seguridad. Ese es el gran problema que tenemos. Claro, cuando llega nuestra temática y tenemos que hablar de las fuerzas de seguridad, ya venimos un poco pisando el pasto, si me permitís, Ana, porque la verdad es que están cuestionadísimas las fuerzas de seguridad, sobre todo en provincia de Buenos Aires, sobre todo el último mes. ¿Querés que siga? O sea, es muy desagradable tener que lidiar con estos profesionales que, por otro lado, parecen estar administrando los delitos, Ana, y no entendemos por qué las autoridades no toman nota de que las personas que se dedican al cannabis medicinal tienen un problema de salud que ni siquiera el Estado les puede garantizar que va a estar aliviado. ¿Hasta cuándo, Ana? ¿O con qué estamos chocando que siguen habiendo estos cuadros dantescos? Porque pensarla a Edith con 59 años pasar por el calvario que tuvo que pasar es más que lamentable. ¿Con qué chocamos? ¿Es el narcotráfico que mueve estas acciones? Lo que mueve es vuelvo a la misma, desconocimiento, la poca información, las pocas ganas. Si bien no podemos negar que acá hace unos años se avanzó muchísimo, pero siempre se avanza desde un lugar también muy cómodo. Obviamente tenemos una ley de drogas viejísima, que no se ayorna, y que hasta que esa ley de drogas no se derogue vamos a seguir en la misma. Y obviamente hay que escuchar desde la Organización Mundial de la Salud y los distintos tratados internacionales que vienen de hace muchísimos años, que están tratando ya el tema y el cambio de paradigma de dejar de pensar a la marihuana como una sustancia peligrosa. Y también esta cabeza, ¿no?, de tanto los médicos como la gente de seguridad y como la de justicia que criaron con la cabeza de que la marihuana es una droga y que el combate al narcotráfico es penalizando con 4 o 15 años de prisión a la gente que usa. O sea, lo que hay que lograr es eso, hay que entender que no pueden penalizar a la persona que usa marihuana en cualquiera de sus formas, que somos... hay que regularizarla como se hizo con el alcohol, como se hizo con el tabaco. Es una sustancia y depende de la autonomía de cada persona y del poder de decisión de cada persona del uso que le da a esa sustancia. Pero no podemos mandarla en cara de ninguna manera. Acá se destruyen familias, se pierden trabajos. Es mucho el problema que tenemos, pero básicamente es eso, es la disposición a que esa ley de drogas se derogue de una vez por todas. Y además que se nos deje ingresar, digamos, a las personas que sabemos a estos mundos, ¿no? Se sigue hablando desde el lugar de como digo, ¿no?, de la hegemonía de la medicina, y no entender que esto es un conocimiento que vino de las bases, ¿no?, de los cultivadores. No hay un médico o un profesional de la salud que no diga que esto lo aprendió de un cultivador. Entonces no puede ser que el médico que hoy cobre 5 a 10 lucas para hacerte entrar al Reprocan esté haciendo negocio con el cannabis, y nosotros que venimos cultivando hace 20 años, que somos los que sostenemos la demanda en el territorio hace muchísimos años, eso habla de calidad de vida para cientos y cientos de argentinos, vamos en canas y cobramos 1.000 pesos un gotero, con lo que sabemos que implica hacer, cuidar una planta. Hay muchas cosas que demistificar y entender, ¿no es cierto? hay gente hablando, dando... Pelotudeces, sí, Ana, decilo tranquilamente, pelotudeces. Yo tengo vecinas y vecinos también, no te hagas problema, les escucho. Generalmente no, claro, se habla de esto sin tener ni idea de la más mínima nota de las dificultades, además que resultan del proceso de querer fabricar tu propio aceite de cannabis, las dificultades de cultivar con éxito y cuánto es lo que se obtiene de una planta y demás. Y hay gente que no puede, Juan, que no puede. Que depende de la solidaridad, Ana, también de los cultivadores, claro, y las cultivadoras. Pero la solidaridad, ¿hasta cuándo? ¿Qué es solidaridad? Por ejemplo, yo, o sea, hoy lo hablaba con un amigo, desde las 10 de la mañana que estoy hablando por teléfono, con distintos compañeros en Cana, con otros abogados, con la dirección de narcocriminalidad de la ciudad de La Plata, perdón, de la provincia de Buenos Aires. Digo, y eso no es solidaridad, eso no es un tiempo, porque yo no cobro un peso por eso. Pero en el momento en que tengo una agrupación y tengo 70 socios esperándome un gotero, de los cuales la mayoría son adultos mayores o con personas que se están muriendo de cáncer, y no pueden cultivar, yo necesito plata para elaborar esos cultivos. Lo necesito, porque no puedo hacerlo todo gratuito, porque no me da la vida y porque necesito vivir. Entonces, eso no es una venta, eso es poder sostener también la demanda que el Estado mismo sigue vulnerando, porque las agrupaciones tampoco tenemos una plata por mes que nos digan, che, ya que el Estado no puede abastecer, por lo menos para que no sigan yendo presos, lo que sea, tomen tanta plata por mes y abastezcan a esta gente hasta que, no sé, todos los médicos del país estén en los hospitales públicos prescribiendo cannabis de manera gratuita. Entonces, ustedes no tengan que hacerlo. Y también el Estado garantice el abastecimiento, Ana, porque no termina exactamente ahí. Exactamente. También vimos con preocupación lo que pasó hace pocas jornadas también en Necochea contra un usuario que es un cultivador que es solidario, porque muchas veces, como vos decís, una persona que es usuaria no puede gestionar la planta ni el aceite y depende de cultivadores solidarios que sí pueden cultivar. Tenés que ver, hacen un desastre. Estamos hablando con Ana, que es parte del colectivo La Semilla de La Plata. Ana Daneri, te estamos muy, pero muy agradecidas. ¿Qué pasa con el proyecto de ley, Ana, de la nueva ley de cannabis que estaba ahí merodeando la Cámara de Diputados? ¿Nacional? Sí. No, todo bien. Y mira, eso seguimos. Ahora dicen que este jueves es probable que ya se decrete, pero la verdad que no lo sabemos. La verdad que volvemos a la misma. Se sigue estirando, no sabemos por qué. En Provincia de Buenos Aires estamos en la misma, parecía que era un proyecto que salía y está todo parado en Provincia de Buenos Aires hace un año exactamente, y en Nación no lo sabemos. Sinceramente son esas cuestiones de creo yo, de no ponerse de acuerdo en algunos puntos. Al principio era antes de las elecciones, después de las elecciones, después de que asuman las nuevas las autoridades, que eso es hoy, así que esperamos que feriado mediante realmente sea el jueves y este año, porque seguimos en la misma. Cada día que pasa, cada día que la regulación no sale y no la ampliamos y no metemos en esas regulaciones a los productores que ya trabajan de esto hace un montón de años, y como dije, sostienen la demanda, es cada día es un compañero que está en cana. Tal cual, una puntada más de la injusticia que sufre la comunidad canábica en nuestro país. Ana, muchísimas, muchísimas gracias y queremos seguir relatándole, contándole a nuestra audiencia y participándola de todo lo que está pasando. A veces es mucho, pero esto era muy necesario porque nos pareció que el caso de Edith ya coronaba como una muestra de lo que tenemos que contar en nuestra tarea de comunicación comunitaria. Ana, te agradecemos muchísimo, te dejo el micrófono a disposición para que saludes o redondees el mensaje. No, bueno, sí, siempre lo mismo, agradecer estos espacios, y creo que parte del cambio de paradigma que hay que seguir utilizando es esto, es los medios, y también parte de esa capacitación a muchos personas que trabajan en los medios, no es el caso de ustedes, pero que también cuando hablan y se presentan estos casos se habla desde un lugar que seguramente con una idea del tema, y es necesario también que sepan de todo esto que estuvimos hablando para saber y poder diferenciar cuando estamos hablando realmente de un narcotraficante, de un usuario, una persona con un consumo problemático, y en todo caso ayudarla, pero no ayudar al Estado a que te penalice y te mande en cana. O sea, conocimiento en todos los sistemas, conocimiento a full del tema. Tal cual, que agarre los libros, Ana, hacele llegar nuestra solidaridad a Edith, Un abrazo. Bueno. Que tengas buena tarde. A ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí está Ana Daneri, sí, ella es abogada, trabaja con el colectivo La Semilla.